Hola Matías, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Paula y Camila, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que nos cuentes cómo estás vos después de haber sido parte de este encuentro en donde, como decíamos, era súper necesario realmente empezar a tener un lugar propio para poder compartir, intercambiar y aprender un poco más de este trabajo. Sí, bueno, la verdad que muy contento, muy feliz. Bueno, hoy fueron dos días intensos, ¿viste? Fueron jornadas muy largas donde arrancábamos la mañana y terminamos ya de noche, pero muy contentos, como decía, por ser el primer encuentro que se da en la provincia. Yo ya había asistido en algunas ocasiones afuera, ¿viste? De lo que es Buenos Aires, Rosario, pero bueno, acá en La Pampa nunca se había organizado algo de este estilo y la verdad que estamos muy contentos, bueno, tanto yo como la gente que me ayudó a organizarlo, porque vimos una respuesta muy positiva dentro de la provincia que, o sea, es algo muy lindo para nosotros esto. Matías, ¿participaron personas de toda la provincia o quiénes fueron los participantes? Sí, la verdad que sí, eso también nos sorprendió mucho porque, bueno, generalmente, viste, en el ámbito acá de Santa Rosa nos conocemos todos, los técnicos o la gente que labura, nos pasamos data, o sea, hay buena unión, digamos, pero nunca tenemos la posibilidad por ahí de encontrarnos con gente de afuera. Y nos llamó mucho la atención porque te puedo decir que casi el 50% de los que asistieron fueron personas del interior, tanto el 25 de Mayo, General Lacha, Caleufú, Realicó, Castex, mucha gente que vino y de hecho se pagó un hotel por su propio medio, digamos, para quedarse los dos días. Y la verdad que eso, bueno, nos llamó mucho la atención y nos puso re contento porque vimos el interés de ellos de aprender. Y también fue muy positivo porque nosotros lo pudimos conocer y intercambiamos data, que está muy buena, viste, tenerla a veces, que no sabes que existe esa persona en la provincia que tiene, no sé, tal tipo de consola o tal tipo de material que por ahí te sirve y la tenés acá y a veces la estás buscando afuera. Y que también pienso que al interior de nuestra provincia de La Pampa, que esta rama, esta actividad y estos profesionales existen y que hay trabajo de esto también, ¿no? Claro, exacto, sí, yo lo que veo, bueno, yo desde que estoy ahí por ahí en la Secretaría de Cultura, yo antes de entrar en Secretaría de Cultura estaba más abocado a lo que eran giras con diferentes artistas de acá de Argentina, y después ya cuando me quedé más acá en La Pampa, desde la Secretaría empecé a visibilizar un poco eso, viste, chicos muy jóvenes también que arrancan y se van comprando sus materiales, y hoy en día, bueno, ahí tenemos la gran ventaja que se habló mucho en el encuentro. Cuando nos encontrábamos como sonidistas por ahí un poco que ya vienen de hace mucho tiempo como yo, como Antonio Coleman, Tano Malicia, o esas cuestiones, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, cuando arranqué yo tenía toda la parte análoga, por decirlo de una forma, y nos tocaba el trabajo por ahí o de leer el manual de consola, ¿verdad?, que venía en el libro. Y hoy en día los chicos tienen esa ventaja que vos podés en YouTube, por decirte una cosa, y te sale directamente todo. Y entonces eso me sorprendió porque me encontré, por ejemplo, con chicos que de hecho me causaba gracia porque había chicos de 16 años que habían pedido permiso en la escuela para asistir al encuentro. ¡Qué bueno! Entonces esto está muy bueno porque ya vemos que el futuro, o sea, está asegurado por un lado porque son chicos de 16 años que vos le preguntás qué querés ser y ya saben que ellos sí. Van a ser técnicos tanto en sonido o en iluminación. Entonces por eso a nosotros nos pone muy feliz porque en mi caso personal, cuando yo decidí ser técnico en sonido, me tuve que ir a vivir a la ciudad de Rosario y estudiar en Rosario. Capacitarme allá, después vine y bueno, viste, como dice la palabra técnico, con el tiempo vas formándote diferentes experiencias. Pero bueno, me puso muy contento porque ellos recalcaban la importancia de que se haga esto acá y no tener que irse a tomarse un micro en Buenos Aires. Entonces, la idea del encuentro también fue un poco eso, acercarle a la gente acá en La Pampa, técnico, profesionales, como vino en este caso Pablo Brun de Rosario, que es un técnico muy nombrado, que anduvo con todas las bandas al ámbito rockero nacional de primera línea, y tenerlo ahí con ellos, para ellos fue muy importantísimo. Entonces, estamos muy contentos por eso. Bueno, decías de Pablo Brun, ¿qué otros disertantes estuvieron en estas dos días de jornada? Bueno, nosotros apuntamos un poco también a incluir a los locales. Bueno, yo a Pablo no lo conocía tanto, sino que nos habíamos cruzado un par de veces de gira, él con su banda y yo con mis bandas, bueno, con festivales como Cosquín Rock o esas cuestiones, pero sí, Sí, por ejemplo, a Billy Gómez, que es otro técnico de Rosario, que fue el que primero había pensado para la capacitación, y bueno, por motivos personales no pudo venir, y me recomendó a Pablo. Que bueno, Pablo, la verdad que yo lo conocí más ahora cuando vino estos días, un tipazo, y la verdad que muy buen profesor y muy, muy didáctico. Pero bueno, ya teniendo a Pablo que venía de afuera, nosotros queríamos aportar la parte local, que tenemos muy buenos técnicos también que han salido y que tienen conocimientos, pero bueno, uno de ellos fue el Loro Rodríguez, el Gustavo Rodríguez, más conocido como el Loro, que trabaja en el teatro ahí español, acá en el Teatro Español, y gran colega. Y el otro, un chico... Y que estuvo, disculpame que te interrumpa, Mati, estuvo dando también unas charlas también acá en el teatro para mujeres y disidencias también, ahí sobre Sonia. Exacto. Sí, sí, nosotros cuando tiramos la idea, bueno, yo lo llamo a él, le digo, che, Loro, bueno, ¿te querés sumar? Sí, ya, él me dijo de entrada que sí. La idea es que diera una charla técnica de iluminación un poco más... Yo estuve en la charla, lo estuve escuchando esa que estás nombrando, pero... más abarcativa, digamos, un poco más extensa, y por eso le dedicamos un día para él. Entonces, bueno, el Loro, la verdad que tiene una experiencia bárbara en lo que es luz, luz, y la gente, ayer yo veía, bueno, ahí en el auditorio, las preguntas que le hacían, y me llamaba mucho la atención que eran chicos que, por ejemplo, habíamos arrancado la charla a las 10 de la mañana, y eran todavía las 9 de la noche, que ya había terminado la charla, y estábamos armando la banda Indio Brujo, y se quedaba ahí en la consola tocando, o sea, eso me encantó porque vi el interés, o sea, no es que fueron de compromiso o algo, pues sí, bueno, vamos a ver qué onda, no, sino que fueron interesados sabiendo bien lo que querían, así que bueno, Loro dio, la verdad que dio una charla muy linda. También veíamos fotos de tremendas consolas ahí para dar las charlas y todo. Tengo entendido que esos también fueron prestadas también por distintos negocios también, ¿no? De consolas. Sí, claro. Bueno, antes de pasar eso, quería también agradecer a los expositores, a Lautaro Rodríguez, que fue uno también de los expositores que dio, un chico muy joven de la ciudad, sí, que dio un curso sobre medición de sistemas. Y también, bueno, a la gente de Inamu, Argentina, que colaboró con una charla muy interesante sobre riesgos escénicos. Uh-huh. Eso te quería antes de pasar eso. Perdón. Y después, sí, la consola y todos los materiales, la verdad que queremos agradecerles mucho a las empresas locales, a la mayoría que se sumaron, y que la verdad que nos abrieron las puertas de sus galpones, por decirlo como decimos nosotros, para decirnos, che, bueno, ¿qué necesitan? Esto, bueno, si quieren vengan a buscarlo que lo tienen, así. Hasta hace un ratito estuvimos devolviendo consolas, así que, pero la verdad que estamos muy contentos porque hubo una predisposición muy grande ya de las empresas de acá de Pampiana, que también eso nos pone muy contentos, viste, que haya esa unión para llevar a cabo estos eventos, no solamente que salga, o sea, la idea que sale desde Cultura, sino que también el apoyo de ellos para nosotros, primero porque no tenemos el material, esa es la realidad, o sea, sin ellos no podríamos haber llevado a cabo la exposición de esas consolas, de que los chicos por ahí que nunca vieron una consola digital la puedan tener ahí, tocar, manejar, y sino también porque estuvieron en todo momento, no solamente fueron y llevaron el material y se fueron, sino que se quedaron los dos días ahí aprendiendo y también, obviamente, añadiendo su experiencia. Que era importantísimo, son por ahí empresas muy grandes que tienen mucho show encima y pueden brindar su experiencia al público que no hace muy bien. Matías, y en estos espacios de intercambios y que vos mencionás también que, bueno, después de las charlas se quedaban intercambiando ideas y más allá de esta necesidad de contar con estas capacitaciones, ¿surgió alguna otra necesidad o algún comentario con respecto a este rubro? Que se necesite aquí en nuestra ciudad o como en la provincia en general. Sí, generalmente, bueno, nosotros, viste, como decíamos, como lo dijo también Adriana Maggio, la Secretaria de Cultura, que también, bueno, queremos agradecerle, ya que voy a agradecer, tengo que agradecer a tanta gente que no me va a alcanzar, pero bueno, a Adriana y a Paula Bo, la directora artística, que fue la que nos impulsaron, y por ahí nosotros, cuando yo arranqué con el proyecto, como que estaba, viste, medio en duda, y bueno, nos dieron ese cosito que nos faltaba, como diciendo, bueno, anímense, dale. Entonces, queremos agradecerle a ellos porque la verdad que hoy en día estamos contentos y felices de que sucedió todo bien, pero bueno, no sabíamos que podía llegar a pasar. Es un rubro que nunca seguís, como hoy dijiste, el primer encuentro, no sabíamos, entramos en un ámbito totalmente desconocido porque nosotros no dejamos de ser técnicos y nos pusimos el papel de organizar una capacitación. Pero bueno, sí, en el medio se generó algo sobre los técnicos, nada, las formas de por ahí de trabajo, ¿viste? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar de una forma nada, por ahí cuando vamos a eventos, viste, mucho, nos cargamos de muchas horas de trabajo, todo, y ahí es donde empiezan los problemas. Bueno, cuando Pablo Brun dio la charla que contaba, que fue muy buena, es el tema del descanso, de comer bien, de estar atento en todo momento, porque el escenario no solamente es un lugar donde pasan músicos, sino es un escenario, o sea, es un lugar donde ocurren cosas que puede, que hay peligros, por decirlo, hay electricidad, hay lugares donde vos te podés caer, bueno, han pasado hechos que son reconocidos, sí, en el ámbito, como, bueno, no sé, nombrarte uno, por la caída de Sergio Denis, la desgracia con Sergio Denis, que son cosas que se pueden evitar y que a veces técnicos no tenemos, a veces el técnico cuando está cansado no toma la dimensión en dónde está parado. Entonces, bueno, se armaron esas charlas internas que estuvieron muy buenas, porque decíamos, che, mirá, yo, es verdad, yo ponía el cable de esta manera y no iba así, ¿me entendés? Detalles mínimos que a veces uno los pasa por alto. Y bueno, en ese sentido estuvo muy bueno. No sé si era esa la pregunta que me tenías, pero estuvo buenas esas charlas internas que se generaron ahí. Sí, que en ese propio intercambio de la experiencia de cada uno surgen, ¿no?, estas cuestiones por ahí comunes. Lo mencionábamos al principio, fue la primera. ¿Se planea realizar algún otro encuentro en algún momento relacionado a esto? Sí, totalmente. Nosotros tenemos la idea de hacerlo, o sea, yo no estoy solo en este proyecto, yo fui uno de los iniciativos, o sea, como que tiró la primera piedra, pero estoy acompañado también de Lucas Mora, que es el iluminador que está conmigo en ahí en Medasur, entre los dos, y Pablo Albarracín, que es un chico que nos ayuda siempre ahí en el Medasur. Hoy justamente después que pasó todo y tuvimos un momento para hablarlo, dijimos, mira, esto sucedió, nos piden además, porque nos mandaron mucho agradecimiento de los pueblos y sobre todo, diciendo que se haga una segunda. Nosotros tenemos planeado para el año que viene ya hacer la segunda, pero no dejar pasar tanto tiempo y en el medio sí por ahí hacer capacitaciones más cortas o más puntuales, como manejo de consola de sonido, manejo de iluminación, todo, pero sí al año tenemos ganas de hacer una grande que abarque todo esto como pasó en estos dos días. Y también, ¿por qué no?, por ahí salir al interior, al pueblo, a buscar, porque nos pedían eso, ¿viste?, un poco los chicos, che, mira, si algún día podés venir a mi sala, ¿viste? Porque una cosa es que ellos vengan a nuestra sala a ver otra consola, pero ellos por ahí quieren que nosotros estemos en su sala. Así que también se abrió la puerta ahí un poco, hay que organizarlo, obviamente, de que podamos ir a algún pueblo y hacerlo en otro lugar que no sea Santa Rosa, digamos. La verdad que estaría buenísimo ya la aprobación de las localidades, de quienes vinieron de distintas localidades, es como que le dan el visto bueno a esto seguramente, pero sí, ojalá puedan seguir haciendo muchos más con esto, porque la verdad que, vos lo dijiste, los jóvenes lo necesitan, y la tecnología y hoy por hoy nos obliga también un poquito a ir interiorizándonos más en todo, imagínate en esto, ni me quiero imaginar, más viendo esas consolas tremendas. Así que ojalá podamos recibir buenas noticias, Matías. Sí, la idea es también, viste, por ahí el rubro siempre se fue tomado como un cierto hobby, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El sonidista era como, bueno, vos sos sonido, y de hecho me pasó a mí cuando yo me quise ir a estudiar sonido. Cuando yo me fui a estudiar sonido, todo ese sonido a estudiar, como diciendo, era algo raro. ¿Me entendés? Y yo creo que con el tiempo avanzó para bien, como que el sonido ya está tomando el rol de trabajador, o sea, está reconocido, es un trabajo, obviamente digo, pero como que se está formalizando cada vez más. Hay gente que ya eso, o sea, antes éramos sonidistas o hacíamos de todo, y hoy en día tenemos la posibilidad de especializarnos en técnico de sonido, técnico de iluminación, o técnico de escena, en escenario, de pantallas, o sea, hay diferentes rubros, como que veo que cada vez, a medida que pasa el tiempo, hablando obviamente acá de La Pampa, ya se van empezando a encontrar los lugares definidos. Entonces está buenísimo porque ya se empieza a tomar como un trabajo formal, decirlo de alguna forma. Y hablar. Matías, muchísimas gracias por esta salida. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, hasta luego.